En FM La Caterva estamos de taller. En FM La Caterva estamos de taller. Cuatro veces nos encontramos. Debate, taller y acción. Para desarmar la radio y armarla a la nuestra. Nos encontramos cuatro veces y todas las veces que queramos. Rompamos la hegemonía. En febrero estamos de taller. Producción. Puesta al aire. Operación técnica. Cronistas populares. Debate, taller y acción. Debate, taller y acción. No es una mercancía la comunicación, es un derecho. Si querés saber más, escribinos a fmlacaterva@gmail.com o a nuestro Facebook, FM La Caterva. Toda la data en fmlacaterva.com.ar y en las redes sociales. Para autogestionar el aire. En FM La Caterva estamos de taller. Debate, taller y acción. Debate, taller y acción. En febrero estamos de taller. FM La Caterva 97.3. La radio comunitaria de Barracas. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género. Bienvenidos a los y las oyentes de Radio La Caterva en FM 97.3 del dial y atrás del internet. Gracias por prestar sus oídos en este sábado marzo de caluroso. Marzo caluroso. Y acá estoy acompañada por mis compañeros y compañeras. Susana. Hola, ¿cómo va? Nico. Buenas noches. Pablo. ¿Qué tal, compañeros? Y otro compañero. Y otro Pablo, el operador de radio, que acá nos está. Sin él no podríamos hacer el programa. Y Aldana, también, que acá nos acompaña dando, también. Dando instrucciones un poco. Nos acompaña también. Sí, un poco para. Bueno, se estarán preguntando qué hacemos acá todos juntos. Y bueno, llegamos de un taller de radio y estamos en nuestro primer programa, elegimos un tema. Nos gusta invadir el aire, ¿verdad? Básicamente estamos en especial de Diana Sacayán, que estamos a través del taller. Y bueno, espero que sepan disfrutar la hora, sí, en esta hora. Sí, de hecho la voz que escucharon al arrancar del programa era la voz de Diana Sacayán presentándose. ¿Quién era Diana Sacayán? Perdón, pero no me presenté. Daniel es mi nombre. Y claro. Y bueno, un poco la urgencia de hablar de ella viene del hecho que estamos encontrándola también en las crónicas y en los diarios, porque en pocos días va a arrancar el juicio. Que tiene que ver con su asesinato en octubre de 2015. Pero un poco también es como que un personaje particular, Diana Sacayán. No sé si me ayudan con eso. Sí, fue muy importante, casi una de las fundadoras del movimiento trans, una de las que más activó en la temática. Sí, ella en conjunto con Loana Berkins, ¿no?, están en esta cuestión de los derechos sobre trans, trabas. Ellas de hecho se constituyen de esa manera, y es un poco instalar la temática, ¿no?, y todas las conflictividades que atraviesan respecto a esto, sobre todo en un lugar tan fuerte como el que tenían tanto Diana como Loana, como fuertes militantes. Justamente Susana comentaba el tema del asesinato. Cuando se produce este hecho, ella debía concurrir al número 30 encuentro de mujeres, y justamente su falta allí como una de las principales representantes, de hecho era integrante de ILGA, fue lo que, digamos, encendió la alarma. Y básicamente, y de cara al 8M, vamos a estar instalando esta temática también, la cuestión del travesticidio. Vamos a entrevistar a su hermano y además, ¿qué otra entrevista teníamos? A Alma Fernández, que también es una militante travesti, hace parte del colectivo Furia Travesti y será un poco nos acompañará un poco también en reconstruir la importancia de la trayectoria de Diana y lo que dejó también como una herencia política importante. Sí, acá como decía el compañero Pablo, lo relacionamos también como la fecha cercana tan importante del 8M, que también lo relacionamos a esto. Sí, sobre todo que se acerca el juicio, donde se va a usar la figura del travesticidio, que no es menor. Y nada, estamos en la semana del 8M. Y sí, eso del travesticidio es un poco el tema clave que creo, después lo van a contar mejor las nuestras entrevistadas, pero es un poco el tema que están tratando de plantear y que en ese juicio va a ser así debatido como la parte política, la parte de apuesta dentro de ese juicio. Sí, el hecho de cómo hay una mayor exposición justamente del colectivo trans y traba ante la ausencia, digamos, de oportunidades laborales que las termina justamente arrojando a la prostitución, que es justamente un trabajo ante todo, si se lo puede considerar trabajo, obviamente sin ofender ningún tipo de posición, si ante todo riesgoso justamente por las personas con las que se trata. Y en un país donde, a pesar de la ley de identidad de género, que de hecho Diana fue una de las principales promotoras de ella, y a pesar del cupo laboral, presenta un fuerte odio hacia el colectivo trans y travesti, y justamente esto es lo que queremos instalar. Bueno, vamos a dejar descansar sus orejas con un tema y volvemos a charlar en poquísimo. Vamos a escuchar un tema de Sudor Marica. Que lo disfruten. Figurita de la tele escandalosa y atrevida, de renglones de un manual de psicopatología. Anda en el alma la vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagros hoy esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, conta qué pasa, no es una secta, bailamos juntos. Y al lado del río venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, proba de esta junta, que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. Pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Toda la vida, tocar de arriba. Radio Popular. Del palo. Palo. Amiga. Amiga. Compañera. Compañera. De abajo. Comunidad. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar fmlacaterva.com.ar La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Despertemos. Y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Despertemos. Despertemos. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Es dar la vida. Somos seres surgidos de la tierra. Es dar la vida. Despertemos. Caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza. Despertemos. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Racista y patriarcal. Capitalista, predación. Despertemos. La madre tierra militarizada, cercada. Despertemos. Envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales. Despertemos. Nos exige actuar. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas. Despertemos. Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Racista y patriarcal. Ya no hay tiempo. Despertemos, humanidad. FM La Caterva. La radio comunitaria de Barracas. 97.3. Son reinas sin palacios ni limusinas. No tienen más oro que el borde de la copa histéricamente estrellada contra un espejo. Ni más coraje que algunos infantiles resentimientos. Son reinas sin palacios, ni cortes, ni damas de campo, ni lacayos. La historia no grabará sus nombres en la corteza de los árboles genealógicos. Son reinas surgidas por un genio perverso. Se tienden sobre la playa de una piel desconocida, como si descansaran en los fastuosos salones de una Cleopatra engendrada, en la promiscuidad de un laboratorio. Ellas mismas pintan sus blasones, tejen sus aspices, erigen en un miserable cuarto su cámara real, distribuyen títulos nobiliarios entre los pasajeros que agitan sus sábanas en noches de olvidable lujuria, arman su corte con los amantes más sumisos y organizan un alucinado ejército con las vergas más enérgicas. Solo cuando están tristes sueñan con el amor de los pastores, y solo cuando envejecen pierden algo de su desequilibrada dignidad. José Esbarra, Marc la sucia rata. Hola, estamos volviendo a un nuevo bloque del programa que dedicamos hoy a Diana Sacayán. Empezamos con así, tratando de contextualizar un poco el momento en el cual estamos, cerca del 8 de marzo y del arranque del juicio de Diana por el asesinato de Diana Sacayán, que va a arrancar el 12 de marzo, aunque eso sea una postergación, porque era previsto por mediados de febrero y ya, muy sobre la fecha, lo postergaron. El juicio va a ser por un travesticidio, esa es la fórmula que... ¿Figura legal? claro, la figura legal que la Comisión de Familiares y Compañeros de Justicia por Diana Sacayán están pidiendo que sea tenida en cuenta. Y en un minuto vamos a hablar con Sai Sacayán, que es el hermano de Diana y que es querellante en la causa, además de ser compañero de militancia de Diana en el Movimiento Antidiscriminatorio y Liberación, que era el movimiento que fundó Diana y en el cual militaba. Y, hola Sai, estás al aire con nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto tenerte acá con nosotros. Yo sé que son días donde hay mucho para hacer. Seguramente estarás muy ocupado. Te voy... Sí. Bueno, arrancamos el programa así con la pregunta más simple y más complicada, capaz, preguntándonos quién era Diana Sacayán. Así que lo voy a preguntar a vos también. Bueno. Primero que nada, agradecer. Para nosotros siempre es un honor cualquier homenaje que se hace, cualquiera en el sentido todos, ¿no? Todos los homenajes que se hacen sobre Diana, porque justamente habla un poco de eso, ¿no? De quién fue Diana. Diana, por supuesto que todos sabemos que fue una defensora de los derechos humanos y una militante política y además, ¿no?, de las personas travestis y trans, una militante social, eso también hay que recalcarlo siempre. Sí. Por eso... también siempre se la está recordando, por ejemplo acá se la recuerda en el Seance, se la recuerda en los vendedores ambulantes, se la recuerda en muchos ámbitos donde ella ha pasado y ha dejado su huella, ¿no? Y además ha hecho su aporte para todas estas luchas. ¿Hay un recuerdo tuyo que querés compartir de ella? ¿Un recuerdo en qué sentido? ¿Más personal? ¿Más, sí, más de algo lo personal que capaz... o de la militancia? Porque nosotros también fuimos compañeros de militancia. Sí, no sé, capaz, no sé, algo que por ahí se te cruza en estos días, también algo personal puede ser, si querés compartirlo, no sé, algo que se te ocurra a vos. Ajá, sí, no es fácil, pregunta... Es fácil ponerme en esos lugares. No, me imagino que no, por eso como... Sí, capaz que una pregunta un poco difícil. Como te sientas más cómoda, disculpa, habla Daniel, una de los compañeros. Cómodo, sí. Sí. Como que estamos varios en el estudio escuchándote. Bueno, capaz que podemos preguntarte también qué se esperan del juicio, ahora que faltan pocos días, cómo lo están organizando, qué expectativa tienen. Nosotros tenemos, en realidad nosotros venimos trabajando hace 2 años esto, y fue un arduo trabajo de casi todos los días, porque también sostener esto en el tiempo ha costado, porque vos fíjate que si nosotros no tomamos esa punta, iba a ser difícil que se piense, que se sostenga en el tiempo, el pedido de justicia, y además recordar que Diana ha sido una defensora de los derechos humanos, porque también entendemos que este contexto es muy difícil, ¿no? Lo que quiere decir que todos los días tenemos que salir a la calle a hacer un montón de reclamos y reclamos de todos los sectores. Entonces, durante estos 2 años nosotros venimos haciendo un trabajo casi estratégico en plano hacia la justicia, ¿no? Que exigiendo y diciéndoles que esto no fue ni un robo, que esto no fue una persona a la que se le fue la mano, que esto no fue una equivocación de una persona, sino que esto es odio, ¿no? Que lo que pasó con Diana no fue un error, que a Diana la mataron, la siguieron rematando después de muerta, y no solo en los reclamos y en la calle, porque también hicimos la marcha contra los travesticidios, fue la segunda también. Estamos haciendo la marcha contra los travesticidios en los encuentros de mujeres, también estamos participando en la asamblea del 8M, digamos, fuimos haciendo todo un camino para poder también decirle a la justicia que, y también con las herramientas jurídicas, ¿no? Claro, o sea, como sé fuimos que haciendo está... toda una articulación para decir, miren, señores, esto no puede ser lo otro. Nosotros hablamos de travesticidio cuando hablamos de los crímenes de odio que es sobre las personas travestis, ¿no? Claro. Y sobre todo en el caso de Diana, que era una defensora de los derechos humanos y una defensora de los derechos de las personas travestis y trans. que quiere decir que además se mata a quien genera las mejores condiciones de vida para ese colectivo. Claro, ¿no? Eso era lo que yo te iba a preguntar, ¿no? Como que dentro del pedido que se hace en el juicio hay el referimiento a eso, a los crímenes de odio, por un lado, y bueno, que se contemple como un caso que cabe dentro de la categoría de femicidio, pero con la apuesta también de instalar la figura de travesticidio. ¿Y cómo se...? No. ¿De femicidio dijiste? De travesticidio. Ah, disculpa. ¿No? Yo creo que la apuesta del juicio es un poco también instalar esa... Sí, y debo decir que nos encontramos precisamente con eso, ¿no? Con los lugares en la justicia donde no tenían las herramientas. Claro. Y nos tuvimos que sentar días y días y semanas, a veces nos teníamos que sentar 3 semanas con el fiscal para que pueda entender cuál era nuestra postura y la necesidad de decir lo que había pasado, ¿no? Porque también, ¿qué se hace cuando no se pronuncia? Cuando la justicia no se pronuncia, también se está dando un mensaje a una sociedad. Entonces, si no se va a pronunciar la justicia o nos va a conformar a nosotros, bueno, está bien, lo metemos preso, no sé, perpetua. Y listo, no, tampoco. Está dando un mensaje a la sociedad de que puede hacer lo que quiere con los cuerpos de las travestis o con las identidades disidentes. Entonces, claro, estamos también comprometiendo. Y eso fue un trabajo difícil y nada, eso. Como nos ocupamos durante 2 años y en lo personal me aboqué a eso. Me aboqué y creemos que es positivo. El fiscal de juicio también nos escuchó, nos recibió. Pudimos ir con otras organizaciones, hacer este planteo y desarrollar qué es lo que sucede con esta problemática y por qué es tan importante y por qué cuál es la magnitud para que además que Diana, que ha sido una que se supone que tenía todas las herramientas, no ha podido doblegar ese promedio de vida de 35 a 40 años. Sí, eso también es un dato, claro, es un dato que recorre mucho, ¿no? Y que habla de una condición que sigue siendo... Es de una magnitud que ni siquiera nosotros, quienes estamos en el campo y sabemos, no llegamos al alcance, ¿no? ¿Cuál le podría ser como una de las herencias que ha dejado Diana? Y yo creo que han dejado un legado tanto Diana como Loana para seguir. Y uno de esos es este, ¿no? Decir que la justicia se pronuncie, porque no sé si ustedes recuerdan la primera marcha de Ni Una Menos, sí. Ellas tenían el cartel Basta de Travesticidio. Sí, también es como que la fecha del empezar del juicio va a ser justo pocos días después del 8M. Y este año también, Ni Una Menos se está preparando con toda la fuerza. Y una pregunta era también cómo se entrelazan esas dos cosas, cómo la van pensando ustedes. Nosotros estamos participando de la asamblea también, del 8M. Somos parte de la construcción de ese documento y en el documento se va a pronunciar. Por el juicio de Diana, por la importancia del juicio y por la necesidad de que la justicia, dé una condena ejemplar a esto, sí. y esto, y hablar de travesticidio, ¿no? Como, claro. Así que es una construcción que también venimos haciendo. O sea, por eso te digo, fue como, para mí, hasta el día de hoy, no tengo respiro casi. Porque, para participar en esos lugares hay que tener presencia y hay que estar y hay que dar discusiones que también sabemos que son difíciles internamente, pero que no son imposibles porque siempre construimos con el feminismo, somos parte del feminismo. Bueno, Sai, gracias por tu tiempo dedicado a este programa. Te deseamos toda la fuerza necesaria para seguir adelante. Gracias a ustedes. Y esto, déjame decirte que es necesario porque nosotros el día del inicio del juicio estamos convocando a hacer una movida afuera, porque viste que no todo el mundo va a poder entrar, sí. Pero estamos convocando a hacer ahí a movida, que va a haber una radio abierta, que se va a poder escuchar por medio de audio lo que sucede adentro en el juicio, y además van a haber algunas

empezar a estar en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto y que no servís para nada, a un momento en tu vida donde te dicen de que sos un cuadro político y que podés estar ocupando ese lugar, que lo reconozcan, que no te hayan votado, pero que por lo menos lo reconozcan, digamos, me dio una satisfacción muy fuerte, digamos, a nivel personal, pero también lo personal es político, ¿no? Hola, bienvenidos de vuelta a FM La Caterva. Para los que recién sintonizan la FM de La Caterva, estuvimos haciendo una entrevista con Seiza Cayán, el hermano de Diana, y bueno, estuvimos hablando un poco sobre el juicio que se avecina, y acá estuvo unos minutos en el aire, que estuvo bastante interesante, digamos. Intenso, sí. Sí, intenso. Y bueno, estamos tratando también un poco de reconstruir la historia de Diana, su trayectoria, su personaje político. Y en ese nuevo bloque le vamos a leer algunos textos que cuentan un poco por ahí su experiencia. Y arrancamos con un texto que viene del Teje, que es una revista, la primera revista trans, sí. Y con la editorial de 2007, que es el primer número. Vamos, cuidado. El Teje es una suerte de espejo. Les cuento. Resulta que una niña oscura, de esas que se aburren de su maestrita tonta, pensó sacudir la ciudad al extremo. Primero se recibió de doctora en leyes. Boga, como si nada. Pero leyendo otras cosas bien diferentes, aparte de los voluminosos libros de abogacía que leía por obligación, así se hizo de un sitio en un centro cultural. Pero si bien ya no se aburría, todavía se sentía curiosa y tenía ganas de ir por más. Entonces, oteó en el horizonte urbano, de entre todos los raros espécimes, le sonrió a una travesti, que, aburrida de tanto necio devenido demócrata, indagaba acerca de cómo contactar a una organización terrorista con objetos bélicos. ¿Quién iba a sospechar de una travita? Su idea era reventar burgueses a rabia por cada una de sus amigas humilladas. La boa se restregó las manos, le explicó la idea de un espejo que reflejara cada imagen sin el filtro de sentido común argento y básico, y que mostrara una imagen travestida. Ajá, ¿y cómo sería? Preguntó la traba. Mirá, yo hablé con una profesora un tanto tocada, pero la mía es un genio, está aburrida de tanto pretendido progresismo cultural, vacío de sentido. Se quiere divertir y estaría dispuesta a moldear con tu cerebrito travestido este espejo que traduzca las imágenes más comunes en bizarria al 100%. Así que yo pongo el cerebro, ¿eh? ¿Y entonces qué? ¿Quedo descerebrada? Mi idea era ser terrorista, pero no kamikaze. También puedes buscar otras trabas y usamos todos sus cerebros, no solo el tuyo. Porque la verdad es que sí, quedan descerebradas. Ok, pero ¿sabés la diferencia entre una travesti y una doña Rosa? Decime la voz. La ropa interior. Las trabas están igualmente domesticadas. Bueno, pero eso no importa, porque el espejo usa del cerebro lo que percibe desde los sentidos, lo inconsciente, sus fantasías, todo. No solo lo que piensa, ¿entendés? Entonces, ¿por qué no mezclamos distintos cerebros? A ver, mi tesis es esta. Lo que percibís como traba no es lo mismo que lo que percibís como hombre o mujer. Eso lo intenté con feministas, marxistas, obreros. El resultado es lo mismo, aburrido. ¿Y si nos descubren, vamos en cana? No. Quien demuestra que una travestía no tiene ideas. No hay modo, no está legislado. Ergo no es delito. Manos a la obra. Y bueno, quedamos al final del tema, así un poco también nosotros, sin palabras. Habla solo. Sí, necesitábamos esto también un poco para darnos aire. De hecho, en un momento, para quienes no engancharon la entrevista, ¿no? En un momento preguntábamos a Sai sobre sus recuerdos y se producía también ese silencio retrospectivo, ¿no? que trae tantas cosas a la cabeza, tantas luchas, y lo que nos dejaba. No, bien, bien. Lo bueno. Que nos dejaba también una pregunta, que es la que introducía Sai respecto de

97.3. Bueno, acá recién escuchamos a Miss Bolivia con Libre, Atrevida y Loca. Ahora vamos a una entrevista con Alma Fernández. Ella es una activista referente al movimiento trans. Ella nació en Tucumán y es egresada del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, uno de los bachilleratos que articula, uno de los primeros que articula justamente e introduce esta, la cuestión traba, ¿no? Y fue un poco un elemento de integración de todas esas, de todas las compañeras que iban, digamos, sin encontrar un refugio dentro de lo que era el aparato educativo y lo pudieron encontrar justamente atrás del bachillerato Mucha Celis. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, estaba pensando, noches. ¿No? Estaba pensando en lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, es un refugio, pero también un empoderamiento político. Totalmente de acuerdo, ¿no? Alma, es un reencuentro esto. Yo te vi hace un tiempo en la Universidad de Quilmes. Qué lindo volver a escucharte. Hola, buenas noches. Sí. Qué lindo, gracias por invitarme. No sabía de esta entrevista. Estoy en la calle, pero hagámosla como salga. Perdón si se escucha un ruido, un auto o algo, pero estoy en la calle. Dale, no importa. No hay ningún problema, por favor. Dale. Bueno, primero que nada, ¿quién fue para vos Diana Sacayán? Wow, mirá, qué loco, ¿no? Estamos por estos días, estamos preparando, ¿no? Se viene el juicio, ¿no? Esta justicia que nos viene cambiando las fechas, pero creo que el 12 de marzo comienza a las 9 horas, a las 9 de la mañana en tribunales de Talcahuano, comienza la... el juicio, ¿no? Por el travesticidio de la Diana, ¿no? Mira vos, ¿sabes lo que me pasa con la Diana? Yo, por este gran amor que es la militancia para mí, el activismo travesti trans, ¿no? Y el activismo social, fui a encuentros fuera del país, tipo Cuba, Chile, Lima, Venezuela, y encuentros de derechos humanos y diversidad, ¿no? Y sabés que en todos esos lugares me encontraba pedacitos de Diana Sacayán. Para mí Diana Sacayán es mucho. Es esclava, pobre, originaria, matancera. Es una luchadora tipo latinoamericana, ¿no? Que ir a Cuba a un encuentro de cárceles y que la gente levante a Diana Sacayán de la misma forma en la que levantan a los revolucionarios argentinos de allá. Es muy, muy fuerte, ¿no? Lo mismo me pasa con Luana. Es inevitable que no puedas hablar de esa porque hicieron el mismo camino, ¿no? Me pasa también lo mismo, encontrarme con pedacitos de Luana por los lugares donde voy, ¿no? De Luana y de Diana, y de sentir que es el camino, ¿no? Que es el camino, así como lo es la educación, ¿no? Qué bueno eso lo que contás. Sí, tal cual. Me y pasa así esto, como pensándolo en el marco del 8M que ahora se viene con toda la fuerza. Y no sé qué habría hecho Diana en un 8M como lo que va a hacer este año. Perdón, se escucha un poquito bajito. Ay, bueno, te lo sí, bueno. No, la pregunta era pensar un poco cómo, sí. Cómo sería el legado de Diana con respecto, cómo se entrelaza, ¿no? Con el movimiento Ni Una Menos que explotó así fuerte en los últimos 2 años y que se prepara con toda la fuerza ahora, en 2018. Sí, me pasan con respecto a eso. Fue muy triste sentir que en la huerfandad tenías que seguir sosteniendo esos espacios que recién comenzaron, ¿no? Cuando Diana le pasó eso, se había hecho el primer Ni Una Menos, ¿no? Lo que vino después del fallecimiento de Diana y de Luana, en el Ni Una Menos, en esas asambleas hermosas que se arman, justamente es que ya no estaban las líderes y nosotras tenemos que volver a reconstruir, ¿no? esa unión, esa articulación, esa estrategia con el feminismo. Y nosotras, mientras llorábamos muchas de nosotras a Diana o a Luana, queríamos encontrar la forma, porque también es una realidad que no la aprendimos, ¿no? Que la forma de hacer esa alianza no la aprendimos. Entonces nos golpeamos, crecimos, fuimos a las asambleas. Particularmente a mí me pasó que encontrarme 500, 700 mujeres en una asamblea y que seamos las únicas travestis, yo y otras compañeras, dos travestis y una, fue duro cómo nos callaron, cómo nos hicieron al costado, ¿no? Una vez me tiraron con una empanada, pero yo volví el otro año, volvimos el otro año, y este año ya nos organizamos mejor y fuimos todas las trabas de Buenos Aires, incluso compañeras del interior del país, conseguimos pasajes para que vengan las compañeras a entender este ni una menos, porque en sus provincias también, ¿no? En estos tiempos, el movimiento feminista, parte del movimiento, un sector del movimiento feminista, tiene una mirada biologicista, ¿no? Y es un retroceso hacia atrás, ¿no? Es genial, pero más allá de eso, amamos ni una menos, me parece que sin las trabas no hay ni una menos. Y eso también está instalado, pero bueno, fueron tiempos donde tuvimos que volver a reconstruir esta alianza. Sí, me parece muy importante eso, que puedan tener un lugar ahí y lo que contás también, que se van fortaleciendo, es una buena noticia. A pesar sí, de los momentos difíciles que estamos atravesando, ¿no? Sí, de la semilla y el legado que dejó total. Para muchas chicas que estamos viendo desde el mes pasado las asambleas, las numerosas que son las chicas jóvenes que hay, muchas multitudinarias. Sí, también creo que fue de la mano con un proyecto político que hizo que mi generación crea en la política, ¿no? También, ¿no? También tuvo que ver eso, fue de la mano con este activismo trans que empezó a conquistar derechos, ¿no? Sí, a mí me pasa eso. Igual todavía sigo creyendo que nos falta más, pero me encanta ver que por ejemplo, de acá a más, por lo menos este año, ni una menos del 8M este año, fue paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Que eso es importante y entender y tener la visión de que Buenos Aires es una caja de resonancia política y militante. Entonces, es la centralidad. Es lo que se define en Buenos Aires se define en el interior del país y me parece que las provincias empiezan a nombrar y los municipios empiezan a nombrar como el paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans. A mí me parece genial y me convoca mucho, pero también me lleva a la reflexión, ¿no? ¿Por qué pararíamos las travestis, no? Las travestis, ¿por qué pararíamos el 8M si nosotras no somos trabajadoras porque el Estado no nos dio un trabajo? El Estado nos ha condenado a prostituirnos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué pararíamos? Entendiendo que el 8M es algo simbólico, la simbología del 8M habla de las mujeres obreras en la fábrica en Estados Unidos, ¿no? Digo yo, ¿por qué pararíamos? Y es simple, porque tenemos que aprender a abrazar las luchas desde la pobreza. Aprendimos a abrazar las luchas colectivas para lograr las conquistas. Si no, todo el tiempo es un retroceso. Yo también, este año estoy muy feliz con el 8M. De hecho, debo andar en un montón de videos que la gente publica desde eso. Pero lo lindo es que fue un espacio de formación y participación, ¿no? Qué bueno hacer que sea masivo ese día para el género, digamos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Que el ni una menos, el 8M también se pronuncie contra el travesticidio de Anza Callán, ¿no? Que la sociedad también tome conciencia de que las trabas también paramos. Alma, yo lo que te quería consultar, justamente que hablabas del paro y de la cuestión laborales respecto de cómo está relacionándose el Estado de la provincia de Buenos Aires en torno a lo que sería el cupo laboral. El cupo laboral, según la mala lengua, dicen que Vidal lo cajoneó al cupo laboral, que está cajoneado pero que ya está firmado. Las estrategias que se empezaron a dar fueron que los municipios compañeros empezaron a cumplir. Corrientes de Chaco, por ejemplo, el 1 de abril va a contratar al cupo de las 3 compañeras trabas para trabajar en la municipalidad, una en la universidad y 2 en la municipalidad, ¿no? Y empezar a cumplir lo que habla la ley esta, ¿no? Porque también que el cupo laboral trans, que el cupo laboral sea ley o sea una cuestión de interés, también es hacer justicia por Diana Zacayán, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con esto y creo que parte justamente de los riesgos que se corren están vinculados en torno a justamente que la mayoría de las veces se las se las empuja justamente a la prostitución en muchos casos. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Eso no quiere decir que estemos en contra de las compañeras que quieren hacerlo, ¿no? Sino estamos en contra del sistema prostituyente, ¿no? Hay que entender siempre, saber diferenciar eso, ¿no? Que es verdad que nos arrojan a la prostitución, que repudiamos la prostitución, pero no la prostitución de la compañera, ¿no? Digamos, de una compañera, sino la prostitución del sistema prostituyente, que muchas veces secuestra, mata, pega, encierra, alza, secuestra. Eso hay que entender, ¿no? Que las niñas pobres del interior del norte también se van a prostituir sin saber leer ni escribir, ¿no? Entonces, claro, es el sistema. Y la diferencia, claro, entre el poder elegir y tener un poco la única opción. Totalmente. Nosotros las caras no pudimos elegir, ¿no? Eso no lo pudimos elegir. Y pero eso bueno, es como parte del trabajo que queda para hacer. Bueno, totalmente. En la etapa del juicio por Diana Sacayán es una etapa también que puede dar un paso adelante de algunas formas. Sí, va a ser algo histórico porque realmente va a ser la primera vez que la justicia va a fallar, va a reconocer un crimen de odio como travesticidio, ¿no? Va a empezar a entender, y también es necesario que entre tantos femicidios y que lamentamos y que repudiamos y que acompañamos, también es importante que también se hable de travesticidio. ¿Cuántas compañeras van muriendo y son, o es un femicidio más? Cuando sabemos que esas compañeras murieron por un abandono histórico de los estados, ¿no? Sí. Entonces, estamos muy contentos porque va a ser la primera vez que la justicia falle contra un travesticidio, catalogue un fallo con un travesticidio. Y más con una dirigente como era Luana, como era Diana Sacayán, que Diana Sacayán era la matanza, ¿no? Decir Diana Sacayán es decir la matanza. Diana Sacayán era una luchadora de los derechos humanos. Entonces, nos parece importante que pase. Y pero hay una sensación de que sí, de mucho acompañamiento del feminismo y de los sectores y de los partidos que nos van a apoyar, y vamos a hacer aguante. Todos los lunes, a partir del 12 de marzo, todos los lunes se va a llevar a cabo el juicio. Sí, son como 4 audiencias, ¿no? Va a ser largo. Sí, hasta el 9, hasta la primera semana de abril. Así que les esperamos para difundir, para todo. Para agitar, para todo. Y ahí estaremos. Bueno. Haciendo el aguante. Dale. Bueno, Alma, gracias por tu tiempo. Bueno, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Me voy a cenar. Buenas noches y furia travesti. Dale, gracias a vos. Así será. Claro. El lugar en el que estoy es el lugar donde yo pertenezco, donde ya he construido mi vida, ¿no? Y donde yo quiero producir los cambios ahí, alrededor de ese lugar, de la Ferrere, de la Matanza. Es mi territorio. Decir Diana Sacayán es decir la Matanza. Eso es lo que más, digamos, me gusta de vivir en el conurbano, de seguir pensándome en el futuro en el conurbano, en entramar propósitos, en entramar las luchas con nosotros para cambiar la realidad. En ese lugar, en ese contexto, en el conurbano, en la Ferrere, en la Matanza, queremos cambiarlo. Nuestro sueño es ese, poder popular, digamos, y en eso vamos encaminados, en construir. El poder popular no se construye solo, se construye en diálogo con el otro, en diálogo y en constante relación, en constante solidaridad con el otro. Estás escuchando, FM La Caterva, 97.3. Sudo marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Acá le presentamos Libres, el tema Libres y Furiosas. Si acabas bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas santos y fallo, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, vivas y furiosas. Contra el patriarcado. Estás escuchando FM La Caterva 97.3. Bueno, volvemos al piso y estamos cerrando este programa que armamos con los compañeros. En homenaje a Diana Zacayán, con algo que me quedó de las dos entrevistas que hicimos, ¿no? Una es que el hermano de Diana decía que la recordaban los trabajadores del SEAMSE, los vendedores ambulantes, y la otra, de la activista Alma, que a Diana la alzaban como a los revolucionarios de Cuba, ¿no? No sé, sí. ¿Qué les quedó a ustedes? Sí, también eso, ¿no? Como decir Diana y decir la matanza también es algo que a mí se me quedó de las palabras de Alma. Y sí, habla un poco de la forma de su militancia también y del lugar de donde venía. Hay una entrevista donde ella vincula mucho la condición de travesti con una condición de pobreza, de vulneración en muchos sentidos. Y eso también es algo que reflexionamos así preparando el programa de hoy y que claro, salió de las voces de las entrevistadas también. Claro, ella era una militante muy, muy territorial y muy cercana. A mí, como siempre, me queda bueno esto que aludíamos en el segundo bloque, ¿no? De la cuestión de la marca, ¿no? de Caín, que parece como que hubiese un destino casi irremediable, que siempre lleva o conduce hacia la muerte, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez me choca un poco y me parece importante por eso rescatar tanto la figura de Loana, que fue una de las primeras militantes que colocó esta temática, que en un principio, ella lo dice todo el tiempo en las entrevistas, en un principio yo me empecinaba en definirme como mujer hasta que me comencé a definir como traba. Y justamente todas estas preguntas que fueron respondidas, creo, durante todo el programa, qué es ser traba, qué implica ser traba, qué conflictividades atraviesan eso. Entonces me parece que tanto en Loana como en Diana vive un poco esta lucha, y me parece completamente positivo que de cara al 8M hayan pasado de ser unas pocas mujeres a ser casi 500 en una asamblea, definiendo una cuestión que vuelve a restaurar la diversidad como el paradigma que creo debe tener el género. Es un poco como un ejemplo en el mundo esa lucha que se dio acá en Argentina con una figura fuerte como la de Diana Zacayán o como la de Loana Berkins. La posibilidad de llegar a una cosa como la ley de identidad de género, y realmente, ¿no? Eso que tanto sí. A lo largo de Latinoamérica es reconocida en varios lugares. Sí, como decía Alma, teníamos que seguirse estando huérfanas. Sí. Sí, es esa fraternidad, creo, la que un poco nos emociona, y creo que hemos visto que las emociona a ellas. De repente uno arranca con esa pregunta, ¿qué recuerdo tenés de Diana? Y se produce un silencio, un suspiro que nos trae un poco esa fraternidad y ese cariño que se mezcla tal vez con la nostalgia, ¿no? del recuerdo que dispara. Y la semilla que dejó, ¿no? Como punto de partida para seguir las largas luchas que son sí. Son muchas, sí, y por mucho tiempo. Bueno, un poco quizás para recopilar, recordamos, el juicio será el 12 de marzo, convoca tanto Saiza Kayan como el bachillerato Muchas Elis, como Furia Travesti, a hacer ruido, ¿sí? Me parece que es lo más importante, hacer ruido fuera en una actividad en los tribunales. Es, reitero, el 12 de marzo a las 9 a.m. y el que quiera puede hacerse presente, nosotros los estaremos esperando allí justamente para gritar todos juntos justicia por Diana Sacayán, no más travesticidios. Vamos a cerrar con un audio de Diana en torno a la diferencia de clase, ¿sí? Espero que les haya gustado tanto como nosotros hacer esto. Sí, no sé. Sí, la verdad que sí, una emoción participar de ese programa. Gracias por prestar sus oídos y será un hasta luego. No es lo mismo, digamos, una travesti ser Florencia de la B, digamos, que ser una travesti que vive al costado del SEAMS en González Catán, digamos. Ahí hay una cuestión de clase, digamos, ¿no? No es que nos hermana el ser travesti. Digamos, hay que separar, hay que hacer una separación porque hay travestis que son de derecha y travestis que son de izquierda, digamos, y hay también todo un pensamiento, digamos, que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad. Nuestra ley de identidad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no partía de entender la identidad como lo entendimos a partir de que conocimos a las madres de Plaza de Mayo. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. bonito que se baila en el bar.